pasó la jornada después de tanto prepararla? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sienten? La verdad, un encuentro de sentimientos medio raro, pero creo que cumplimos con el objetivo que teníamos pensado. Sabíamos lo que íbamos a emocionarnos, que iba a ser un momento muy emotivo a lo último, pero bueno, yo creo que las bandas dieron lo mejor y hasta y el coro también, así que bueno, agradecerle a ellos. ¿Qué buscaban con esta jornada? Y obviamente buscamos que esto no se olvide. Esto es muy importante para nosotros y creo que para el pueblo entero nos une, y lo que buscamos es que no se olvide y recordar a nuestros compañeros que en este momento no están, en este día. Lo ideal sería que todos los meses algo se haga, que o todos los años cada esto siga creciendo, no solamente hoy, que no solamente se recuerde hoy. Esto es, creo que es algo muy importante a nivel país, no solamente hoy y acá. Así que bueno, eso es lo que particularmente creo que buscamos todos, que no se olvide y que se le pueda comentar a los chicos más chicos que eso fue grave, que eso pasó, que es terrible y que bueno, que no se lo tomen así nomás a la chacota, que todos los problemas que tengan no son grandes problemas, porque si bien acá somos el claro ejemplo de que la peleamos, siendo muy chicos nos pasó algo terrible. Así que bueno, que no se hundan en un pequeño problema, que esto es así. Nos pondremos las pilas para que esto siga creciendo y darle un buen mensaje a los chicos más chicos y a la gente. Bueno, algunos de ustedes hoy pudieron estar en la escuela. ¿Qué sintieron y qué creen que sienten o cómo lo ven los chicos que hoy van a esa escuela? No, fue muy lindo porque se vio una mañana que los chicos se prestaron un montón, muchos artistas estuvieron cantando, diciendo palabras emotivas. La verdad que fue muy lindo lo de la escuela hoy y la prestación que le pusieron los chicos a todas las cosas que hicieron. ¿Qué creen que les aporta a ustedes haber transcurrido estos 12 años, digamos, despegados un poco en el tiempo? Yo creo que eso es muy particular de cada uno, ¿no? Yo creo que a mí, en lo particular, en mi caso, he tratado de entender de que en la vida vinimos a ser felices y eso hay que intentarlo en cada instante. Y nada, tratar de dar una mano, porque bueno, a mí me dieron una mano grandísima y creo que también eso me fue la enseñanza de también poder darle una mano en quien en verdad lo necesita también. Déjame decir lo último, decir que esto no es ni un reproche ni nada por el estilo, pero esperamos un poquito más de la comunidad, de que vengan a disfrutar, nada más. Porque hoy creo que, no sé si pudiste ver, fueron bandas, gente tomando mate, bailando, porque se prestaron para bailar chacarera, samba, nada, que vengan a disfrutar y acompañarnos a nosotros, nada más.